locura y pasión. Lo que me hiciste no tiene perdón. Tú me engañaste, te fuiste con otro y me rompiste el corazón. Cuando con él yo te veo pasar de la mano junto a mí.